Pensar la arquitectura requiere pensar los límites de los materiales, de los conceptos y de nuestras percepciones del espacio y en el espacio. ¿Cuáles son esos límites? ¿Dónde están? ¿Qué es la arquitectura? El proyecto Architecture of Embodiment piensa estas y otras cuestiones. El investigador de prácticas estéticas y filosóficas, Alex Arteaga, nos presenta este proyecto. Soy Alex Arteaga, soy investigador. Investigo con prácticas estéticas y prácticas filosóficas. Architecture of Embodiment es un proyecto de 3 años. Va desde el noviembre del 13 al noviembre del 16. Y es un proyecto que realizo en la Universidad de las Artes de Berlín con una Einstein Junior Fellowship de la Einstein Foundation de Berlín. La pregunta del proyecto es cómo condiciona la arquitectura, entendido en su dimensión más primaria, o sea, la emergencia de sentido. El término de emergencia de sentido viene de un entorno de teorías de la corporización. El término es embodiment theories, y creo que la traducción más común en español es esa, que se llama enactivism, y la idea es que cualquier ser vivo, no solo el hombre, no solo los humanos, lo que hacen es generar un proceso de emergencia de sentido. Eso entronca con las ideas ecológicas de von Hochschild del principio de siglo pasado, la idea de que el animal hace tanto el nicho como el nicho en el animal, que fueron recogidas por Merleau-Ponty, que es el que de hecho genera la primera teoría de la corporización, ¿no? Y luego fueron desarrolladas por investigadores como Varela y Thompson, que fueron los que generaron este concepto de enactivismo. Y la idea es esa, la idea es que lo que hace un ser vivo es transformar aquello que tiene a su alrededor en su nicho, ¿no? O sea, transformar su entorno en su mundo, ¿de acuerdo? Y ese mundo es la entidad, digamos, que tiene sentido, ¿no? Y tiene sentido para y por el animal que la transforma. De la misma manera que el animal tiene sentido en y con el entorno que él cogenera, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se puede entender la arquitectura como condición de generación de sentido? Condición también entendida en el sentido de un sistema emergente, ¿no? Un sistema emergente está definido por unas condiciones que lo hacen posible, ¿no? Debido a la manera que se relacionan unas con otras, ¿no? Entonces pongo la arquitectura, digamos, en el nivel básico del sistema emergente y la considero como condición, digo, cómo condiciona la arquitectura la emergencia de sentido. Esa es la pregunta esa es la única pregunta del proyecto. Lo que me interesa es, digo, crear las condiciones para poder acceder o para poder confrontar o enfrentarnos con esa pregunta, y una de esas condiciones es generar las metodologías de investigación adecuadas. El término arquitectura se entiende como el entorno construido en sus términos más básicos: estructura, forma y materialidad. Architecture of Embodiment es un entorno de investigación en el que la arquitectura se aborda desde una perspectiva que podríamos llamar enactivism. Esta palabra nos dice que la cognición surge a través de una interacción dinámica entre un organismo activo y su entorno. Primero estoy justo en la mitad del proyecto y después no aspiro tanto a encontrar respuestas, sino a crear las condiciones para encontrar respuestas. Architecture of Embodiment le llamo un entorno de investigación, y en ese entorno de investigación realizo proyectos. Transcendences es como la bisagra entre la primera y la segunda parte. La primera parte se ha ocupado de aclarar conceptos básicos, en este caso sentido, y en mi caso también estética, porque la segunda parte de la primera parte es la definición de metodologías adecuadas para tratar ese objeto de investigación que es la emergencia de sentido, o el sentido como una entidad emergente. Y ahí es donde la estética para mí entra en función, porque considero que prácticas estéticas son necesarias para tratar ese objeto, y que por lo tanto no es un objeto que pueda tratarse exclusivamente desde la filosofía o exclusivamente desde las prácticas estéticas, pero las prácticas estéticas son necesarias porque es a nivel de lo que llamamos estética radical en la que esa generación de sentido empieza, o esa emergencia de sentido empieza a darse. Digamos, un concepto es un objeto, ¿no? Y como tal está cerrado, tiene un contorno. Y eso para mí es lo que yo llamo estética radical, y es las raíces, ¿no?, de la función estética como forma de conocimiento. Creo que la estética no genera conocimiento, pero genera las condiciones para la generación de conocimiento, ¿no? Y es a través de la posibilidad de reconstitución de los objetos básicos de conocimiento. Y en este caso es espacio interior y espacio exterior. La instalación sonora sirve de bisagra para el proyecto Architecture of Embodiment. La intervención en el pabellón Mies van der Rohe de Barcelona descubre las condiciones de posibilidad de la interioridad y de la exterioridad, de este espacio y en este espacio. Bueno, yo creo que la expresión más clara de la bisagra es que es la performance de la metodología, ¿no? Entonces hay un pensamiento de generación de metodología que aquí se realiza, ¿no? Entonces ahí es donde la metodología deja de ser el objeto para ser el medio, ¿no? Entonces, para ser lo que es una metodología, para servir al contenido, ¿no? Entonces, en ese sentido es claramente una bisagra, y usando esa metodología he podido pensar el objeto de investigación, ¿no? O sea, sé mucho más sobre el objeto concreto de Transient Senses, sobre esa ambigüedad, digamos, o esa difusidad categórica entre esas percepciones que sabía antes. Y eso además me satisface. Ha sido precisamente cambiando de medios, o sea, haciendo la instalación a la vez que el ensayo de texto, a la vez que el ensayo de vídeo, a la vez que el ensayo de sonido. Ha sido en la oscilación, ha sido entre medio que he entendido. Y eso es fundamental, y por eso la estructura de todo el proyecto es así, y por eso la estructura del algoritmo que controla la instalación es así. Solo hay generación de sentido entre medio. O sea, solo hay generación de sentido. O sea, pensar es siempre pensar con artefactos, pero en el espacio entre artefactos. O sea, los artefactos tienen un carácter. O sea, en la generación de conocimiento, el artefacto tiene un carácter contingente y no de contenedor. El conocimiento no es en el libro, sino con el libro. Y esa idea, ¿no?, de que para mí es fundamental, y que la generación de sentido, incluso la generación de significado y la generación de conocimiento, solo sucede en los espacios entre artefactos, pero no en los artefactos. Los artefactos son contingentes, pero no contenedores. Entonces, la pregunta sería, ¿qué lleva a generar esa diferencia en un determinado momento? Es decir, ¿qué me lleva a mí a decir estoy dentro o estoy fuera? ¿Ya? Y eso es una cosa que se deja pensar muy bien en este pabellón. Por eso me interesa ese pabellón. Es decir, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la interioridad y de la exterioridad? Esas condiciones evidentemente son dinámicas, no es una lista de otros conceptos cerrados, o sea, de otras diferenciaciones. Y creo que va en el camino de una coexistencia de otros elementos como exposición, protección, aquí, allí, aquí, no aquí, centro, periferia, hacia el centro, desde la periferia, hacia la periferia, desde el centro. Mi idea es que hay una especie de bueno, ese es el modelo de los sistemas emergentes, ¿no? Hay un determinado forma de relación entre digamos, llamémosle percepciones o lo que me gusta llamar como tonalidades de sentido, ¿no? Es decir, que son como digamos las pre-emociones, las proto-emociones, ¿no? La interioridad o la exterioridad depende de la manera en que todas esas, digamos, proto-emociones o todas esas tonalidades de sentido se relacionan dinámicamente en un momento y en un lugar determinado. Creo que esas son las condiciones perceptuales o las condiciones corporales de la interioridad y la exterioridad. Nuestra primera escucha es intrauterina, de la misma manera que nuestra primera arquitectura es el cuerpo materno. La función de la arquitectura, según Vitruvio, es la protección, pero los sonidos no entienden de paredes, no tienen límites. La arquitectura nos ofrece una protección que en la audición se disipa. Es inevitable dejar de escuchar nuestro entorno. Husserl siempre habla del campo perceptual, ¿no? Es decir, una percepción siempre emerge en un campo, ¿no? Y sobre todo Merleau-Ponty habla de ello, y Merleau-Ponty habla de ello también sobre el background de la teoría de Gestalt, ¿de acuerdo? ¿No? En el que es fundamental de que hay una, de que siempre que hay figura hay fondo, ¿no? Y siempre que hay fondo hay figura, ¿no? Y que hay una digamos una codeterminación de la percepción entre esos dos elementos, ¿no? Entonces hay un dominio perceptual que lo que yo digo es que depende de la percepción, pero en sí mismo no es perceptual, ¿ya? O sea, de la misma manera podemos decir simplificado que sin figura no hay fondo, solo puedo ver fondo cuando veo figura, ¿ya? Si no veo figura puedo ver superficie, puedo ver color, pero no puedo ver fondo. Porque ver, o sea, percibir es la configuración, la percepción es la configuración de un objeto con forma y significado, ¿de acuerdo? Entonces, ver es ver algo, ¿no? En el sentido, ver fondo solo es posible si ves figura. Y solo puedes ver figura si ves fondo. Sobre todo, quizás lo primero es más fácil, ¿no?, de entender. Entonces, en ese mismo sentido, el dominio, ¿no?, el campo de la percepción, que es algo que nunca se trata en fenomenología, porque siempre se trata la percepción, mi idea es que en sí mismo no es perceptual, pero depende de la percepción. Pero en sí mismo no es perceptual. Y lo que pasa ahí, digamos, es que hay una... Es el campo, digamos, de las posibilidades de configuración de una percepción antes de ser percibido. Ese es el campo de la posibilidad de la percepción, de la posibilidad del lo percibido, que como tal no es perceptible y no es perceptual porque no está actualizado. Solo cuando se actualiza es perceptual. Aunque todo ello depende, claro, está en el campo de la percepción. Pues hablamos del dominio perceptual o del campo perceptivo. Se está refiriendo igual que se refiere el fondo a la figura. Pero lo que digo es que en sí mismo eso no lo vemos, o sea, eso no lo percibimos. Creo que es totalmente inviable decir que eso refiere a la percepción sin ser en sí mismo perceptual. Y que hay algo, digamos, anterior a la percepción. Si la percepción está constituida, tiene que haber un proceso de constitución. Y en el proceso de constitución no puede existir todavía percepción. Eso es pura lógica. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es la percepción antes de ser percibida? Es decir, ¿cómo es la percepción? ¿Cómo es el objeto perceptual, o sea, el objeto intencional percibido antes de ser constituido? ¿Qué pasa en ese, ¿no? ¿Qué pasa en ese proceso de constitución, ¿no? Y ahí es donde Husserl habla de síntesis pasiva, ¿no? Y él dice, como dijo Baumgarten siglos antes de hablar de la lógica trascendente, hay que hablar de la estética trascendente. Porque cualquier premisa lógica está constituida y está constituida estéticamente. Ese es todo el juego, ¿no? Entonces me parece interesante, aunque sea incómodo, decir que el campo perceptivo no es perceptual. aunque refiere a la percepción. O sea, suele pasar que las teorías filosóficas, el centro, centro, centro, siempre hay un hueco en el centro, ¿no?, de la teoría. Bueno, es una limitación, es el bailar encadenados que decía Nietzsche, ¿no? Es decir, es lo único que podemos hacer, o sea, o dejamos de hablar y entonces estamos en la exhalación y se puede dejar de hablar, ¿no? O sea, de aquello que no se puede hablar claramente sobre eso, esa construcción rara de Wittgenstein, sobre eso hay que callar. Pero se puede hacer algo más que callar. Es decir, ese callar no es una ausencia de palabras, sino es una presencia de otros tipos de relación, o sea, otros tipos de acción relacionándonos con nuestro entorno, que siempre es un pensar el entorno, en el sentido de cogenerarlo. Entonces, bueno, no es una contradicción, es una limitación y hay que ser consciente de esa limitación. Todo medio tiene limitaciones. Esta grabación fue realizada por Alex Arteaga en la instalación sonora Transient Senses, en el pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. Lo que escuchamos ahora no es la instalación sonora, es el entorno. Transient Senses es un proyecto de investigación de esto dentro del entorno de Architecture of Embodiment y la instalación, o la, mejor dicho, la intervención en el pabellón es uno de los cuatro formatos que conforman Transient Senses. La instalación parte de dos hipótesis generadas en contacto directo con el pabellón. La primera es que el pabellón funciona como un... Al principio lo definía como un dispositivo para pensar la arquitectura. En el vocabulario, digamos, que estoy desarrollando, ¿no?, en un ensayo sobre estética y sentido, diría que es un artefacto de estética radical. Es decir, y eso es una manera de redefinir lo que yo digo, lo que llamaba pensar, digamos, el espacio, ¿no? Pero de alguna manera es un artefacto que permite un acceso o un conocimiento o una generación de conocimiento sobre la arquitectura. Eso no soy el primero que lo dice. Kulhas construye un modelo a escala bastante grande del pabellón para explicar su arquitectura. Y lo que yo digo es que eso sucede a nivel estético, es decir, a nivel de percepción inmediata, y que el segundo punto es que lo que este espacio para mí permite pensar es la relación entre interioridad y exterioridad. Y ese es el foco de la instalación. Las grabaciones están hechas entre las 2 y las 4 de la noche. Es el momento en el que el entorno es más audible y no los objetos que configuran el entorno, que es para mí una diferenciación básica. No, y yo soy mi tesis, digamos, en el ensayo sobre estética y sentido es que el entorno no es una categoría perceptible, sino es una categoría que pertenece al ámbito del sentido, que no es un ámbito perceptible, aunque no puede funcionar sin percepción. Eso es una tesis muy provocativa para la fenomenología. O sea, el tema es la ambivalencia. Entonces, la transparencia, o sea, el generar la transparencia nos permite generarla y reducirla. O sea, y eso fue muy interesante en la discusión con Leo, con mi ingeniero, con Thomas Koch, y siempre tenía que recordarles: no estamos intentando reproducir el espacio exterior. No es eso lo que queremos, ¿no? Porque decían, no es exactamente igual, decían, no me importa, ¿no? O sea, lo que estamos generando es digamos, reducir las ¿no? O sea, es la transparencia de la modernidad, pero visualmente, ¿de acuerdo? La modernidad siempre habla de la Mies, cuando le preguntan a Mies cómo organiza el espacio, dice desde fuera adentro, pausa, y desde dentro afuera, ¿de acuerdo? Continuidad espacial. El generar esa transparencia no era un fin en sí mismo, no nos quedamos allí. Es un medio que estructurado temporalmente, contribuye a generar esa ambivalencia. El parámetro, el módulo que controla eso, esa transparencia, está constantemente oscilando entre dos valores y entre diferentes duraciones de esos valores. ¿De acuerdo? Es simplemente un elemento, es decir, es generar la transparencia para generar diferentes niveles de transparencia, y entonces es cuando estamos tratando la ambivalencia espacial. Y pasa lo mismo con el otro elemento, que es la acústica propia del espacio, los modos propios y, digamos, la parte media alta del espectro. Hacemos lo mismo, no es que reproduzcamos en el primer caso el espacio exterior y en el otro caso el espacio interior. No lo hacemos, pero nos acercamos a él para poder intensificarlo en relación con los otros elementos, igual es como el routing, cambiar el reconocimiento de la fuente, pero no como en sí mismo, sino como procesos que se lanzan aleatoriamente, de manera controlada, pero aleatoria en el tiempo, para que en su interacción, es ahí donde llegamos, refuercen la ambivalencia. Pero solamente ahí, es cuando, hasta ahí hemos generado elementos que en esa configuración no entran en contradicción con la ambivalencia, sino que la refuerzan. Un descubrimiento que hice en este pabellón fue un pequeño procedimiento, fue el moverme escuchando el pabellón y buscar el lugar más interior. ¿No? Es decir, el punto en el que yo considera que oía más interioridad. Evidentemente eso es difícil porque es fluctuante, ¿no? Es decir, creo que una característica del espacio es precisamente esa ambivalencia, ¿no? esa fluctuación, esa inestabilidad de esas categorías, ¿no? El paisaje sonoro, los sonidos de nuestro entorno, ¿dónde están? ¿Dónde se colocan? ¿Dónde los colocamos nosotros? ¿Qué son para nosotros? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? La gran mentira del soundscape es la idea de la high fidelity, ¿no? Entonces, la relación que se establece entre lo que oyes sin micrófonos, o sea, sin todo el aparato de grabación y con ellos, no es una relación de identidad, que es la que buscaba Schaeffer, ¿no? O sea, no es una relación de fidelidad, sino es un otro tipo de relación. Entonces, que pueden ser muy diferentes tipos de relaciones, pero creo que... Y si es la de la identidad, entonces no en términos de fidelidad. En este caso, yo elegí un sistema concreto y además intenté mantener, digamos, el sistema lo más estable posible desde la grabación a la reproducción, que es otro de los grandes problemas de la tradición de soundscape, que no dice nada, nada, nada de la reproducción, ¿no? Es muy interesante. Habla de fidelidad, pero se acaba en la máquina, ¿no? La máquina no escucha, es absurdo. Entonces, el elemento continuo son los auriculares, el ensayo se va a oír con los mismos auriculares que se ha grabado. Con eso, evidentemente, no estoy diciendo que se va a oír lo mismo, no se va a oír lo mismo, porque la persona que lo escucha no va a ser la misma, pero hay una cierta tendencia a la, digamos, a la neutralización del medio, ¿no? Y podía hablar de por qué esos micrófonos, por qué esa distancia entre los micrófonos, por qué ese grabador, por qué esos auriculares, ¿no? Y porque, o sea, hay, pero claro, todo eso se tiene que pensar en términos de generación, ¿no? En términos de y además son términos de la autonomía del artefacto generado. Para mí ese es el sentido de la autonomía en adorno, ¿no? Es decir, la autonomía no es una manera de separar, sino es una manera de gestionar la relación. Es decir, el arte es autónomo para relacionarse de otra manera con la sociedad, precisamente como arte, ¿no? No para separarse de la... O sea, la autonomía del arte de Adorno no tiene nada que ver con el arte por el arte. de los simbolistas, o quizás sí, entendiendo los simbolistas como propongo entender Adorno, ¿no? Pero, y así mismo se puede pensar también la tecnología, ¿no? Es decir, estamos generando un artefacto que es autónomo, que va a entrar en una determinada relación con otras cosas. Va a tener referentes. Entonces hay que ver, digamos, la definición del sistema autónomo y la definición de las formas de relación en las que va a entrar ese sistema autónomo. O sea, eso diríamos es el marco de pensamiento de la elección de un micrófono. Micrófonos. Son micrófonos omnidireccionales que están pegados a los cristales y por lo tanto tienen un efecto de superficie, ¿no? Están adosados a, digamos, aquellos elementos constructivos que se pueden interpretar como los límites de lo más interior del espacio del pabellón. O sea, lo digo así, de esta manera, porque no considero que en el pabellón se pueda hablar de interioridad y exterioridad como categorías excluyentes, ¿no? O sea, o como incluso como categorías. No es descabellado entonces pensar que esos serían, diríamos, los límites o los máximos condicionantes, digamos, de esa interioridad, ¿no? Y ahí es donde están los micrófonos. Cada uno tiene también condiciones diferentes de interioridad. Los que están detrás, digamos, en el estanque pequeño, tienen más un carácter de patio, digamos, ¿no? Porque hay otro límite también que es el que realmente separa de una manera más fuerte lo que se podía considerar más claramente como exterior. Los que van al jardín, digamos, tienen precisamente ese jardín también como una diferenciación. El más expuesto quizás serían los otros dos. Aunque el del cristal translúcido, ese espacio en el que está tiene unas características de una determinada interioridad. Hay unas claras resonancias en esa esquina, y aquí es, diríamos, donde tenemos el campo más abierto. Pero bueno, eso ha sido el proceso de selección de dónde colocar los micrófonos. Se han colocado a una altura que no esté al alcance de las manos, digamos, es una cuestión muy, muy práctica. Y la elección de los altavoces fue más complicada porque en este pabellón no se puede meter nada. O sea, cualquier cosa que metas en este pabellón es una invasión. Entonces, uno, teníamos que trabajar con los menos medios posibles, ¿no? Es decir, con el menor número de altavoces. No podíamos trabajar, como en otros casos se ha hecho, poniendo los altavoces debajo de las placas, porque ahí tendríamos una acústica que es la que no... Porque precisamente estamos trabajando con esas. O sea, tenemos unas resonancias que nos impedirían totalmente hacer el trabajo. Entonces los altavoces tenían que poner en superficie y por lo tanto tenían que ser los menos posibles para obtener un campo difuso. O sea, y eso es la gran contradicción, gran problema, cómo obtener un campo lo más difuso posible con el menor número de altavoces. Es una ecuación muy difícil. Pero al final nos decidimos por este sistema, que es parte del sistema. O sea, son altavoces, se llaman OmniWave, que están producidos por una firma holandesa que se llama Bloomline, siguiendo un principio muy básico que desarrolló Philips, o sea, de invertir el cono del altavoz para evitar las reflexiones laterales del mismo altavoz y así hacer, digamos, el altavoz en sí mismo inaudible, ¿no? O sea, oír el sonido que produce el altavoz, pero no el altavoz. Y estuvimos probando con Leo de Cleac, que es el que ha desarrollado los altavoces, estuvimos probando en Berlín y estuvimos probando aquí con él. Y al final nos decidimos por 4 OmniWaves enfocados hacia arriba. Estuvimos probando también diferentes posiciones de los altavoces, hacia arriba, hacia el lado, contra el muro, y establecimos diferentes criterios para calificar los altavoces, y nos decidimos por esta disposición y este número porque era el que nos permitía el campo más difuso y la mayor similitud entre el sonido exterior y el interior, y para ello los altavoces tienen una pre-ecualización para llegar a la transparencia que queríamos, ¿no? Que es uno de los parámetros de la instalación. Lo que escuchamos ahora mismo no es una grabación. Es nuestro entorno. ¿Dónde está la arquitectura cuando escuchamos? ¿Dónde estamos nosotros cuando escuchamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo se oye la interioridad y la exterioridad? Es una pregunta en sí misma estúpida, pero es una pregunta metodológica interesante para pensar la interioridad y la exterioridad desde la escucha, ¿no? Y ese es el concepto muy claro de investigación auditiva, ¿no? Es decir, no es hacer diseño acústico, sino es pensar el espacio desde la experiencia auditiva.